Bienvenidos a Headbangers Zone Radio, llevando metal y rock aquí a través del internet. Estamos aquí desde nuestro blog y pues vamos a tener un programa especial porque estamos teniendo los estrenos de música en cuanto al año 2010. Si tuvieron la oportunidad de escucharnos o nos pueden escuchar en Tico Samo, en la radio 315, pues se darán cuenta que pusimos canciones también relacionadas con los estrenos de este año. Y entonces, me están llamando de nuevo, suave. Estoy aquí, hablo un toque. Bueno, para seguir lo que está diciendo Carlos, sí, nosotros nos pusimos de acuerdo para poner todas las canciones que han salido, bueno, canciones de los discos más recientes, que han salido en marzo, abril. Ahí nos dimos cuenta que unos salieron a principio de año, en enero, febrero, pero no importa. La cuestión es poner lo más reciente, el material más reciente que hay en el mercado, de lo que es todo lo que es con metal. Y bueno, ahí, excepto la parte del negro, como siempre, él hace lo que quiere. Entonces puso sus canciones. Y bueno, vamos a empezar ahí con dos grupos que eligió Carlos para... Ay, si podemos apurarnos. ¿Porque ya se va? Sí, ya casi me voy. Darkness Ablaze, es una banda de death metal y black metal originaria de Alemania. Su disco Shadowrun es el que salió este año, precisamente el 23 de abril, el día del libro. Fue formada esta banda en el abril del 2002 con el nombre Midwit por los músicos Alexander Huber y Janis Podzerski junto con Ruder Einholz. Un mes después se une Theo Jordi Sarutz. Su primer demo lanzado fue Pagan Battle y pues se les unió el baterista Attila Fischer allá por abril del 2003. Madre, todo pasa en abril. En abril del 2002 se juntaron, en abril del 2003 se tiraron su baterista, en abril del 2010 tiran su disco. Madre, como dije, el disco que vamos a escuchar se llama Shadowrun. La canción que vamos a escuchar se llama Trail of Lies. Y pues bueno, la crítica ha dicho el disco que... O ha dicho que el disco es pues... un poco digerible para los que son fanáticos del black metal, que tiene orquestación, así que si les cuadra la nota Agatha Diamond, por ahí se puede. También hablan de que si se tienen varios, más que rata le toman 1000 fotos, se tienen varias situaciones ahí entre los que son fans de Children of Boone y todo este death melodic que viene ya de Suecia, entonces para que le tomen nota también. Después vamos a escuchar una banda que es relativamente nueva. De hecho, se fundó el año pasado. Es una banda alemana también, de death metal melódico. No, se formó en el 2008. Y está compuesta por Sebastian Trottenberg en las vocales, Frank Runk en la guitarra, Eitko Trudenbott en la guitarra, Florian Schulz en el bajo, Pierre Leyendenker en la batería. Esta banda se llama Punish My Heaven. Y pues ellos practican desde un death metal melódico, como yo dije, hasta ciertas influencias del metalcore. Su disco... fue lanzado el 26 de febrero de este año 2010 y la canción que vamos a escuchar se llama Words of Perception. Entonces vamos con estas dos canciones, Punish My Heaven y qué feo, man, Darkness Ablaze. Bueno, ahí teníamos Punish My Heaven, la banda de death metal melódico desde Alemania. Ahora sí vamos a seguir con el segundo bloque, mae. Va. Va Straganza primero. Bueno, si tuvieron la oportunidad de escuchar el programa La 315 Venticos Sound, se darán cuenta que Cui hizo una crítica al disco Straganza Raíces, que la verdad me ha dejado bastante sorprendido, bastante motivado por la forma en que se ha trabajado el disco. Definitivamente hace honor a su nombre, Raíces. De hecho, uno lo escucha y se remonta allá pasada desde el primer acto. Y pues eso en parte es bueno. Tiene razón, Cui, eso sabes, chiquitilla. Tiene razón, Cui, la banda dejó su sentido más metafórico y lo convirtió en algo más directo. Sin embargo, pues a algunos les ha caído bien, otros no, pero la banda no deja de ser en sí excelente. Ellos, fiel a su estilo, hacen... Straganza es el tipo de banda que hace lo que le da la gana, porque saben cómo ajustarlo ahí, desde la creatividad de Pepe Herrero hasta el modo vocalista que tienen, hasta los dos músicos que encontraron, que en un principio eran simple reemplazo y ahora son... Pues, o sea, entraron siendo un simple reemplazo. Y ahora forman parte de la composición de letras y lo musical también. Cabe resaltar el trabajo de Carlos Expósito en la batería, además de las orquestaciones de Pepe. Para mí, esa batería, pues, está muy bien trabajada. Ustedes pueden escuchar todo el conjunto trabajando como un solo. ¿Cómo qué? Como un solo. Un solo ser, va. También cabe resaltar, y es algo que me agrada mucho, que Pepe Herrero se aventuró a hacer más solos de guitarra. De hecho, todas las canciones tienen, aunque sea una parte solo de guitarra. Y entonces de ahí pueden escuchar varias cosas, desde la canción que vamos a escuchar, que es la que abre el disco, que se llama Cuestión de Fe, que tiene un inicio pues rápido, hasta pasajes como la de Que te follen, que ya la habíamos puesto, que a algunos no les cayó muy bien, el segundo single Sin Amar. El segundo single Sin Amar, que es más apegado a lo que es Extravaganza. Una de las mejores canciones del disco, a mi parecer, Agonía. Es excelente esa pieza. Impotencia 2, que ya la hemos escuchado. La Tormenta, La Cicatriz. Raíces, que cierra el disco de manera espectacular. Bucle, que a mi parecer es una de las piezas más flojas del disco. Sin embargo, ahora que la escucho, cada vez la asimilo más. Es una pieza extraña. No es que es una de las piezas más flojas, sino que simplemente le meten como ciertos arreglos, mae, que uno se queda así como, mae, esa vara no es tanto parte de lo que hemos escuchado. Es como cuando escuchamos en Requiem, hermanos. Hay una canción que se salía totalmente del contexto. La cuestión es que vamos a escuchar la canción, ya le dije, Cuestión de Fe. Y con lo que decía Cui, el de la colaboración de Carlos Expósito y Patricio Babasaza, pues La Tormenta es la canción compuesta por Carlos Expósito, y Que te follen y Máquinas fueron las canciones que Patricio Babasaza compuso para el disco, las demás repartidas como siempre, Leo y Pepe. Y... No, todas no. Pepe siempre hace las más buenas. Madre, un millón de sueños. Qué buena pieza, madre. Y entonces, Pepe. No sé. Diga, dice que son las mejores piezas. Para mí son las mejores del disco. Sí, pero no sé quién la hizo. Pepe. No sé. Dice que la mejor las hace Pepe. Para mí sí la hizo Pepe. Sí, seguro. Leo. Vale. La cuestión es que el disco Extravaganza salió el 27 de abril. Y ahora sí, vamos con la segunda canción. Luego de escuchar ese piezón de Extravaganza, vamos a escuchar uno de los grupos más criticados en España y en todo lado, que es Mago de Oz, que como ya le habíamos dicho y habíamos puesto canciones de los discos pasados, el Gaia 1, el Gaia 2, hoy vamos a escuchar ya en sí una pieza de su último disco, el Gaia 3, Atlantia. Y de nada más decirles, que hey, al que le gusta, pues este disco es excelente, es uno de los discos que la verdad se merece la pena, merece la pena sacar el tiempo y escucharlo y todo. No, y aprovechar el tiempo y escucharlo. Eso sí, mi crítica hacia el disco, como lo he hecho ya, es que la verdad es que el primer disco, la primera parte de todo el álbum completo, la primera parte, las canciones son... Para mí todas las canciones son muy buenas. Son muy, muy, muy buenas. Pasamos al segundo disco y no sé, muy flojo lo que es la composición de letras y no sé, como que bajó la calidad en ese momento de bueno, usted sabe que está como el otro mago. Sí. La composición en la letra baja mucho, pero bueno, se rescata todo el disco, todo el segundo disco con la canción final, Atlantia, que la verdad es que excelente como cierra, más escuchar a José, volver al inicio del Gaia 1, de la canción Gaia. Hay veces que mi ser desea exprimir el sol para sentir calor, y en ese momento terminar la canción y abrirle paso a Chus, que, bueno, recita algo que es muy cierto, como nos hemos destruido. Excelente, man. La verdad es que hay que darle un aplauso, man, a Chus por lo que ha hecho, por esos tres discos. Y bueno, a ver con qué nos va a salir después del descanso y el receso que van a tener, a ver con qué nos van a volver a motivar, man, a seguir siendo fan de este grupo. Y bueno, la canción que vamos a escuchar es Forever, que trae un coro bastante vacilón. Dice algo así como que no, realmente no entendí cómo completarlo ahí, pero es algo así como que el amor es para siempre, demonio. Una cosa así es lo que se traduce. El amor del demonio es para siempre. El amor, no. Por ahí, bueno, como usted lo quiera traducir. Y bueno, canción. Espérese, man, para terminar rápido, man. La cuestión es que bueno, Chus inspirado en un discurso que dio Hitler hace tiempo, pues decidió componer esta canción. Y bueno, como dice Chus, como decía José Andrea, él nunca se imaginó que algún día iba a cantar en un coro en alemán. Bueno, ahí lo tienen, man. De hecho, ustedes escuchan la canción y pues es obvio que es Hitler hablando. Habla de la pureza de razas, de toda esa cuestión que él creía, y la canción viene enfocada en eso. Y comencé a cuidar, a esperar a ver qué sorpresa nos dan, porque curiosamente el Gaia 3 no termina como debería terminar. ¿Cómo no termina como debería? No. El Gaia 3 termina con la frase: mientras tanto, dos políticos ríen mientras beben un vaso de whisky. Lo que significa que la trilogía de Gaia tiene un final. Uf, madre, sí. Bueno, entonces vamos con estas dos canciones. Ah, no. Mentira. Vaya, ojo el libreto. Va en la tercera ya, Kael. ¿Y voy a hablar yo de Kael? Sí, güey. Ah, más bueno, entonces rápidamente, Kael, este grupo de Dani y Edu, ex Extravaganza, ex Esquizo. Que bueno, ahí se salen de su último grupo Esquizo. Se salen y deciden, bueno, los echan, y entonces ellos deciden empezar una agrupación nueva. Buscan a, ¿cómo era? Víctor. Víctor es, ¿verdad? El guitarrista. Y Aroa Martín, que es la vocalista. Su último disco, Dualidad, que salió en abril. Creo que sí fue en abril. Es que, bueno, no tenemos el dato. Carlos andaba todos los datos, pero como metimos esta canción ahorita, hace un rato. Gaia 3 salió el 6 de abril. La cuestión, man, es que, no sé, mi único, así, man, lo único malo que le he encontrado a este disco, la verdad es que creo que le hizo falta más ganas a Aroa para a la hora de cantar, man. Cantan, todas las canciones tienen, no sé, canta muy parecido, no se pone a experimentar un poco más con su voz, a ver hasta dónde puede llegar. Pero bueno, vamos a escuchar una de las canciones más destacables de este disco, que se llama Isla Olvido, con un solo de guitarra bastante bueno. No sé si Carlos le ha puesto la atención. Y ya, man, ahí ustedes escúchenlo, y si les cuadró, bueno, busquen el disco, man. Mándenme a traer de España, man. Vamos con esas tres canciones, entonces Isla Olvido de Kael, vamos con Furimer, y primero vamos a escuchar Extravaganza con su canción Cuestión de Fe. We'll be right back. dañar conciencias, donde las palabras hablen y la acción también, donde nadie espera nada de ti y poder ser quien no quiera sin tener que huir, ver florecer un paso más, un sueño. Bueno, ahí teníamos Isla Olvido, la banda española que él. De hecho, el bloque fue de tres bandas españolas. Ahora vamos a ir con Baladas 2010, madre. Baladas 2010. Toma. ¿Qué? ¿Voy yo? Infamia, habla infamia. Infamia. Ay, madre, si esta gente pudiera estar aquí, madre. Estarían como locos, madre. No, si no pudiera estar ahí. Bueno, sí, también, si no pudiera estar ahí. No, bueno, más este grupo Infamia, grupo español de heavy metal melódico, que se forma en el 2002 a idea de su guitarrista Caramo y el baterista Alberto, que bueno, ya por ahí del 2008 ya sacan su primer disco llamado Sueño Realidad, un disco bastante bueno, bastante calidad. De hecho, tiene una colaboración de Víctor García en una de las canciones. Y bueno, su último disco, o su disco más reciente, que es ¿cómo es? Cuestión de la cuenta atrás. La cuenta atrás, Es que estaba con la canción de Extravaganza, la cuenta atrás. Un disco, bueno, que las críticas en varias páginas, por ejemplo, yo les traje dos de Metal Symphony, saca un 8 de 10, es bastante alto, y en Metal Cry, que saca un 9.5 de 10. Y sí, man, de este disco, bastante bueno también. Y la canción que vamos a escuchar es Sin Tu Amor. Sin Tu Amor. Y bueno, y para completarles ahí la formación, nada más es Freddy a la voz, Caramo a la guitarra, Mario a la guitarra, Fran al bajo y Alberto a la batería. ¿Y de Serú tiene información, Omar? ¿De qué? De Serú. Bueno, Serú es una banda española también que se formó allá por principios del año 2000. Después de algunos proyectos que tenían sus miembros ahí, y se juntaron y lo hicieron pues funcionar. Grabaron su primera maqueta Dentro de Mí, ya después evolucionaron. En 2004 lanzaron su álbum Renacer. En 2005 pues siguieron presentando este álbum y salieron de gira junto con Saratoga y Barón Rojo. Y durante 2008 y 2009 pues la banda estuvo trabajando en su álbum. Y pues participaron en el festival Poker Metal junto con Leyenda, La Barda, Wurdalak y Cuatro Gatos. Vamos a ver. Pues Zero lanzó en este año 2010. Lanzó en este año 2010 su disco A Través del Tiempo. Y la canción que vamos a escuchar se llama Sobre Mi Piel. Vamos con estas dos baladas mientras vemos Un Acto Generoso de Amor. Yeah. siempre hasta el final. Esclavo de mis sentimientos, yo te llevo en mi interior. Con tu sonrisa todo irá mejor. Mi vida se ilumina con tu voz. La estrella de mis pensamientos tengo dentro del corazón. No quiero separarme nunca más. Estar contigo siempre hasta el final. Esclavo de mis sentimientos, yo te llevo en mi thank you. Ahí teníamos Zeru con la canción Sobre Mi Piel. Y ahora sí, ma, lo adelantaste mucho, madre. Ya para no aguanta, güey. Más, póngalo, no importa, estamos grabando. Es, o sea, es inevitable. Vamos a seguir con el Nigga Music, madre. Diga algo mientras. ¿Qué es el documental? Los documentales de National Geographic, madre. Están demasiado violentos. Acuérdense, madre, nunca dejen un pájaro a la par de un pelícano, madre. Sí, no. Sí. No solo comen peces los hijos de putas. Madre, ayer estaban como las estrellas de mar, madre, se alimentaban, madre. Oiga, mae, otra recomendación, vean Vía en Discovery Channel y Nat Geo también, están dando muy buenos. Aunque estén narrados por Juanes. No, bueno. Sí, aunque estén narrados por Juanes, no importa. Mae, qué bueno, mae. Mae, ¿cómo loco, ah? ¿A qué mae, claro. Y la abuela está así como, ah. Uy, mae, se va a pagar, fue re quibi. Negro, mae, no entendió el sentido de urgencia, mae. Mae, ¿y ahí usted no ha hablado pajas o sirve basto? Yo no he hablado paja. Estoy viendo pajas. Ah, bueno, es diferente, sí. Bueno, como ha dicho el nano el 10 de septiembre, ¿verdad? Kenny Dawkins. Voy a poner a repetir Dawkins, ya había hablado de él. Estaba de esta banda. Lo que vamos a escuchar se llama Dream Warriors. Y vamos a escuchar de una banda de thrash metal llamada Overkill. Pero las. ¿Bueno? Se llama Overkill. Lo que pasa, sucede o acontece. Es que no veo dónde está la información. Se supone que quería saber aquí en la carpeta esto. No. No, sí, lo que me acuerdo que era una banda estadounidense. Que las. Una banda estadounidense de thrash metal, sí. La información no sé dónde estará. Estamos con. Infectious de Overkill y Dream Warriors de Dawkins. We'll be right back. Oh, teníamos Dream Warriors de Dokken. Como dije, banda que vendrá al país el próximo 10 de septiembre. No se sabe aún dónde va a ser el concierto ni nada. No está ni confirmado, es solamente... Bueno, es otro rumor. Sí. Es un rumor, pero cada vez está más... Digamos, si la han escuchado dos veces que hemos puesto la banda aquí en el programa y les gustó ya, y escuchen más música de ellos, y si quieren van al concierto, va a ser un concierto... Tampoco ahora ese tipo Metallica, ¿verdad? Es algo así como el de Epica, va a ser. Sí, cerré yo ahí. El de Dokken. Ah, no, el de Dokken sí estaba. Va, sí, yo creo que sí. Bueno, no importa, ahí les confirmamos después la otra semana. Vamos a seguir ya con el último bloque. Va, voy yo primero, ¿ah? No se puede así, güey. No hay que estar así. Ma, está sacando petróleo, ma. Ustedes vieron eso del derrame. Ma, vamos a escuchar. Primero que todo, a la banda Wuthering Heights, que es una banda de heavy metal danesa, que incluso pues mezcla el power y el progressive junto con ciertos elementos folk en algunos discos. Esta banda se formó en 1989, buen año, allá con... ¿Qué pasa cuando usted se enfrenta a un león, güey? Sí, güey. ¿Usted vio el mic? ¿Está viendo nada en Discord y de los mics que le pasan? No, madre, devuelvan un toque, suave, que estoy terminando de hablar. Bajo el nombre Angélica, se formó allá en 1989, ya después se evolucionaron ahí. Ya es una banda que ha puesto por ahí. Son muy buenos. El Power Progressive, de verdad que es una mezcla de géneros increíble. Y pues bueno, de ellos vamos a escuchar. La canción que se llama The Last Tribe, entre paréntesis Mother Earth, de su disco que salió el 12 de abril, que se llama Salt. Y para cerrar, ma, vamos a escuchar un grupo. Uy, ma, esta hora. Ok, para cerrar, vamos a escuchar un grupo. Otro grupo español de Valencia. Este grupo, ellos dicen que ellos hacen free metal. Está bien, hey, cada quien le pone como quiera a su género. Eso es, la verdad es que es indiferente. Al género le digo mujer y hombre, ¿no? Mujer y hombre, sí. La cuestión es que. Este grupo, mae, que tiene como principales influencias a Extravaganza, a Dream Theater, a Rage, a Symphony X, a Warcry y a Avalanche. Ya tienen un disco. Ya tienen tres discos, mae. Senderos de un Sueño, que es en el 2004, Inmune en el 2007, y su actual disco que se llama Rain. Y bueno, este grupo que, si ustedes entran a la página de que es www.eldar con H al principio, eldar.net, pueden comprar el disco o hacer la descarga gratuita. Y la agrupación está formada por Rubén Garcera, Oscar Ruiz, Ignacio Rosado y Rubén Núñez. Y bueno, la canción que vamos a escuchar es El Arte de Matar, una canción que habla sobre cómo es posible que, bueno, que la gente aplauda hechos como cuando matan a alguien o condenan a alguien de muerte, cuando más bien en la misma canción viene esta frase que dice que arte es poder crear y no destruir. Yo estoy bastante de acuerdo con esta frase, es mejor crear que no destruir, pero bueno. Entonces los dejamos con la canción de Eldar, que es El Arte de Matar. Ya nos despedimos entonces, hbzrcr@gmail.com, nuestro correo, headbangersoncr.tk. También sonamos radio, ticosan.com, saludos a mi vida, domingos a las 5, la 315.blogspot.com, bueno, de 315production.blogspot.com, en los martes a la 1, jueves a las 6. Y ya nos despedimos con estas dos canciones, Wuthering Heights, con The Last Drive, y El Arte de Matar, The Eldar. Hasta la próxima. And no one shall mark the grave of the last man. chieftain stares into the fire, a shadow of a tear upon his face. He's not really wise or old, no one gets old no more, he just happens to be leading the remnant of the race. And he knows not only made the night, he knows it's time he lost the fight. The flower tribe who laid their weapons down and tried to live in peace, but were overrun when greed replaced need. Then fast uphill it went from there, until all the land was bare. Now the cover in the moonless night, and praise as he heard day. Place it found, where paper stands in leather bound, filled with mystic signs that none now can unwind. And one who says he's very bold claims he's in a chest of gold, but the others say such things are vain, they give no shelter from the rain. Forget the gifts you gave, the things you let us do to you, to live on you and dance of you and dance beneath the stars. Oh, Mother Earth, how could we have known the love you gave to not the lightning thrown away? Will you have mercy on your daughters and your sons? Or have your peace once we are dibujar un toro cuanto puedo. No pienso, nadie me detiene, las piezas dejan de encajar.